viejos escritos que hace mucho, mucho tiempo, donde la memoria del tiempo se escurre por el olvido, existe un violinista que hizo un pacto con el diablo a cambio de que éste le silbara entre sueños exquisitas melodías para una nueva ópera. A cambio, el diablo tomaría su alma en el momento de su muerte y junto con otros músicos malditos vagarían por el inframundo tocando esos acordes malditos. Cuentan los escritos que quien consigue verlos, y lo que es más inquietante, quien consigue escuchar dicha obra quedará maldito para siempre y su alma pasará a ser propiedad del rey de las mentiras. Esta orquesta maldita se llamó Sinfonía y la obra Diablos. Bienvenidos al infierno.